la implementación, o por lo menos el proyecto, de un nuevo código de tierras que indudablemente desconoce absolutamente todos los derechos conquistados hasta este momento, porque se para desde un lugar donde no solamente ignora el viejo reclamo este de que es territorio de los pueblos originarios y no son tierras fiscales, sino que ignora precisamente inclusive la implementación de la 26.160 y de toda la legislación que habla de los derechos indígenas. Y esto es muy claro, y en esto hay que fijar una posición muy clara, que es la que vienen haciendo las comunidades en los distintos lugares donde se han autoconvocado. No ha habido desde el CODESI ni desde la Coordinadora Mapuche la convocatoria urgente, como debiera ser, a las comunidades precisamente para posicionarnos frente a esto, que es un peligro inminente, pero no solamente es un peligro porque está diagramado o expresado en un anteproyecto que hoy está frenado en legislatura, sino porque es la política que nosotros vemos que se está desarrollando a nivel nacional y que son los vientos que hoy soplan, digamos, hoy. Los vientos que soplan son precisamente las grandes empresas que se han apoderado del gobierno y que están dictando absolutamente todas las normas y vienen arrasando con todos los derechos, no solamente de los pueblos originarios, sino de la sociedad en general.